Masa Krimi. Yo tengo la fórmula perfecta, la música que te alimenta, para mí no es problema. Hacer que baile la nena, a eso me dedico yo. Suena el dembow, ranca, canca, siente mi voz, como yo no hay dos. A mí tú sabes que no. Suena el dembow, ranca, canca, siente mi voz, como yo no hay dos. La fórmula, luchamos, hermano. Yeah. Que suena el tiempo, pues que revienta la cocina. Para ver la discoteca a los bar y marquesina. Las mujeres se suelta como si le echara una yumbina. La fórmula perfecta con la que ella se motiva. Pero con este tiempo tú sabes, nos fuimos por cima. El bajo sólido duro para que se ponga agresiva. La quiero ver la cintura y la subo para arriba. Y después que ella baje, ella siente el encaje. La pongo a dar vuelta como máquina de feria. Con el juguetito para que ella se entretenga. Hey, pártelo, hey, reviéntalo. Mucho sex, mucho placer, satisfacer. Dale en la cama duro, duro como es. All night, baby, okay. Ella está buscando que le dé mucho sex, mucho placer, satisfacer. Dale en la cama duro, duro como es. All night, baby, okay. Suena el jambón, ranca, chanca. Siente mi voz como yo no hay dos. Como yo no hay dos, eso es seguro, te lo juro que tu flow sin corte muy puro. Yep. Esta noche tú no sabes lo que te espera, ya que hoy lo pago yo, invita a mi billetera. Tranquila mami, no te me desesperes, que con la noche tuya no hay con otras mujeres. Yep. Se encendió la demonia, será por la feromona o el olor de mi colonia. Mi fashionista le encanta lo Gucci, todo original y yeah, she loves Versace. Brilla sola con su resplandor y no se pone nada si no es de diseñador. Louis Vuitton o Christian Dior, tiene la colección completa de Michael Kors. Así que no te confunda, que pa' ganarle tiene que tener la funda. Ay, yo que no me quedo atrás. Mucho gusto, Arcángel. Tengo la fórmula. La fórmula perfecta con la que ella se motiva. La fórmula perfecta con la que ella se motiva. Yo tengo la fórmula perfecta, la música que te alimenta, para mí no es problema. Así que baile la nena, a eso me dedico yo. Suena el tambor, ranca, chanca. Siente mi voz como yo no hay dos. Suena el dembow, ranca, canca. Siente mi voz como yo no hay dos. Pin Rec, la unión que todo el mundo esperaba. Haze, Ken White, Austin de la Giselle. La fórmula.